sepa, para que el mundo lo sepa, lo que me toca sufrir, que yo la vi partir, que yo la vi partir, pero no la vi volver, que yo la vi partir, que yo la vi partir, pero no la vi volver. Las alas de mi corazón se están quebrando y yo de pena de amor me estoy ahogando. Desde que se ha marchado mi vida, desde que se ha marchado para el más allá. La, la, la, la, la, la, la. ¡Ajá! Perderse su alma entre las nubes y mi corazón lloró.